arena, cóncavo y convexo, tiempo diluyendo en el embudo, tiempo diluyendo en la singularidad, arena que espolvoreas en densidad, arena añeja que goteas en unidad, arena añeja por millones antes y por millones que vendrán. Cono de luz, cono de tiempo, espacio doblado en altavoces, espacio doblado en la infinidad. Puente entre conciencias, lo que hoy bien ves en tu memoria queda. Lo que hoy ves en millones de años luz lo vendrán una y otra vez. Cóncavo y convexo, tiempo diluyendo en el embudo, tiempo diluyendo en la singularidad, gravedad enloquecida por densidad, densidad que hace girar el embudo, densidad que hace girar nuestro ser. Arena que espolvoreas en densidad, arena añeja que goteas en unidad, arena añeja por millones antes y por millones que vendrán. Gravedad enloquecida por densidad, gravedad que genera puentes en el espacio, gravedad que genera puentes entre dimensiones y algo más. Puente entre conciencias, puente entre el ayer, el hoy y lo que vendrá. Las puertas de la conciencia están cerradas y son de acero. La llave está escondida muy en el fondo de tu mente, está escondida muy en el fondo de tu ser. Cóncavo y convexo, tiempo diluyendo en el embudo, tiempo diluyendo en la singularidad. Descartes.